necesita de milagro, pa' cuando te la dan ya está curado. Qué rápido se han olvidado del aplauso que le dio cada balcón. Que si a urgencia yo tengo que ir, para que me atiendan y me respeten sin prejugarme con mala cara. Es su labor, no se trata de un favor, que te atiendan dignamente en consulta a otra voz. Fácil decir, vete para Villa Martín, eso no lo hacemos aquí. Cobrando un plus por la guardia, el COVID solo hizo empeorar esa falta de atención y tomar reclamación. Hay un saco que está roto, ya son muchos los años sin cambiar, hay sin cambiar su nociva actitud. A ver si podemos lograr.